2012. Demuestro lo que valgo, sin importar lo que hago. ¿Por qué? Porque a mí me dicen lo que estoy diciendo y las cosas haciendo al revés. Pero que me distingo de la clase de gente que está tú aquí y me viene a interrogar y a protestar. ¡Ja! Batallas que ya no aguantan más y que quieren seguir protestando y no se acaban las fuerzas de esos pulmones que siguen golpeando y siempre estarán. ¡Ja! Me distingo. 2012. Sí, 2012, sí. Ya está cerca, ya falta poco, no va a quedar loco. Sí, no quisiera estar dormido para ese día, no quisiera estar dormido para ese día. Vivía, vivía esa vida, sin un salvavidas, sin alguien que te ayude a buscar una salida. Pero en el primer intento estoy adentro y con mis rimas te voy deteniendo. Aparte voy mintiendo que no es nada nuevo, pero sigo y tú sigues durmiendo. Pero tú mintiendo y sintiendo cosas raras que están sucediendo por dentro o por fuera, como si alguien estuviera alguien ahogándose con sus propias penas. Como si estuvieras mal. 2012, alégrate, locos. Ya falta poco. Alégrate y ponete bonito. Alégrate y subite a tu torre. De ahí mira cómo se estrellan los aviones, cómo se estrellan los huracanes, cómo se estrellan la cabeza, la gente contra la pared, porque ya no sabe más qué hacer. Está todo mal, tiene que cultivar. Las empresas han caído, todo ha caído, ha cambiado el aire en la atmósfera. Ha pasado algo muy loco, no sé, pero desaparecí. Esa vez estuve, lo partí, tuve un sueño muy loco. Alguien me decía que iba a pasar eso, pero no sé qué pasó en ese momento y lo creí. Así subí, admití mi verdad, que estaba todo mal, consumismo para atrás. Consumismo para atrás. Consumismo. Sin competencia. Sin competencia. Sin competencia. Consumismo de mierda. Consumismo de mierda, no voy a hacer. Consumismo de mierda, no voy a hacer. Consumismo de mierda. Consumismo de mierda, no voy a hacer consumismo de mierda. Hay naturaleza, vengala rápido. Mi gente se expresa de una manera diferente a la tuya, porque esta progresa. No está ahí, sentada todo el día, pidiendo una limosna para comprar porquería. Solo salimos y decimos, este es el futuro que prevenimos. 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, Sí. La gente de aquí del barrio, la que progresa y no despierta a la otro que están sentados y escondidos ahí en la maleza del monte. Refresca, cae esa lluvia y esa agua. No progresa, y progresa para esta gente. 2012, 2012.